Ante el reiterado incumplimiento del pago de nuestros sueldos en tiempo y forma, los trabajadores de Radio del Plata realizamos una retención de tareas de 7 minutos.